En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más, como siempre, a través del 101.4 para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este martes 23 de agosto de 2016. Bienvenidos, bien hallados. Vamos a por titulares. El Elche Club de Fútbol ya prepara el segundo partido de liga en Girona. Alberto Toril recupera al centrocampista Lolo una vez superada su lesión. Eldin Hajic ya entrena con el grupo, pero todavía necesitará al menos 10 días para ser uno más. Desde los servicios médicos no se quiere arriesgar con él tras sus últimas lesiones. Armando, como ya adelantábamos hace unas semanas, estará para octubre, Paul en noviembre. Hoy el que faltó en el entrenamiento fue Nino, con permiso del club. Ayer se marchó después de la rueda de prensa para arreglar papeles y para dar este mediodía una rueda de prensa de despedida en Pamplona. Por cierto que desde Pamplona, desde Osasuna, se da un ultimátum al Elche de 24 horas para fichar a Sergio León. El director deportivo rojillo, Peter Vasilejevic, presiona al club franjiverde. El acuerdo entre Osasuna y Sergio León es total, pero las cantidades económicas no acaba de alcanzarse un acuerdo entre ambas entidades. Por su parte, el vestuario, la plantilla, está muy satisfecha por la victoria contra el Rayo y la imagen ofrecida ante la afición, pero avisan de que hay que tener los pies en la tierra. Robert Correa. Creo que bueno, la gente tiene que ir como nosotros, paso a paso, saber que tiene una buena plantilla. Como te digo, que han conseguido traer muy buenas piezas, lo importante es encajarlo bien, yo creo que el míster lo hará. Y con eso ir paso a paso, poco a poco, que así es como se consiguen las cosas, porque si pensamos que por ganar al Rayo ya vamos a estar los primeros, nos confundimos. Porque como todos sabéis, la segunda es muy complicada, hay equipos que te sorprenden, el Sevilla Atlético el otro día le mete 3 al Girona y luego le empatan a 3, o sea, esta segunda es muy complicada, tampoco hay tanta diferencia entre equipos y hay que tener cabeza y con mucha tranquilidad. Pues paso a paso, el más importante es el primero. En una maratón de 42 siempre el primer kilómetro suele ser el más importante porque ya te pones en marcha. Bueno, en fútbol no suele ser así, en una maratón sí. Pero bueno, esto es una carrera de fondo. Pues toda la actualidad del Elche Club de Fútbol te la contamos como siempre aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Puedes escucharnos en el 101.4, donde lo estás haciendo ahora mismo en la radio, o también en Teleelche, en vernos y escucharnos, y por supuesto hacer una cosa u otra a través de nuestro portal multimedia, allá donde te encuentres, en cualquier parte del planeta Tierra, en teleelche.es. Buenas tardes. Mira el coche, quitaos la arena, la toalla en el maletero. ¡Ay, qué haces! ¡No te subas con esos pies! ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción.

económicamente tampoco le interesa. Por eso están haciendo fuerza en ese sentido. Al Elche todo lo contrario, le interesa y mucho que no haya negociación, es decir, que se pague la cláusula de rescisión. Pero me da la sensación de que a eso no se va a llegar, que sigo sin comprender cómo están discutiendo por 300.000 o 400.000 euros la calidad de un futbolista que ha marcado 22 goles y que ha sido pichichi de la categoría. En ese sentido, entiendo perfectamente la postura del club firme. El acuerdo entre los Osasuna y Sergio León es total, pero desde hace ya tiempo. De hecho, ayer el director deportivo dijo en la agencia EFE que no renuncian a Sergio León, pero que hay una fecha límite, que es la de mañana. Ha dicho el director deportivo Rojillo que con el Elche las condiciones están cambiando y cada día lo vemos más complicado. Dice que como club ya han llegado al límite, dijo Basile Jevic. Además desveló que Nino sí entró en las conversaciones iniciales por Sergio León, pero que luego le abrieron la puerta por petición del futbolista y que el Elche ha cambiado las condiciones, que había un pacto verbal y que el Elche lo ha modificado. Es decir, el cuadro rojillo, con representación de su director deportivo, se queja de que el club incumple un pacto verbal. Ya sabemos que los acuerdos verbales se los lleva el viento. También en la agencia EFE, el presidente del Elche, Diego García, aseguró que el fichaje de Nino no estaba condicionado a la venta de Sergio León al club navarro. Dijo textualmente, ayer en EFE, Diego García, que con Osasuna se hablaron muchas posibilidades, pero ellos tenían un tiempo para responder por el fichaje de Sergio León y no lo hicieron. El mercado está vivo y se mueve y las situaciones cambian, indicó el presidente del Elche, quien insistió en que la salida de Nino del club navarro no estaba vinculada a la venta de Sergio León, y dijo: ellos saben, refiriéndose a Osasuna, el precio que tiene León y estamos dispuestos a hacer un esfuerzo, pero la llegada de Nino era independiente. Si salió de Osasuna era porque a ellos les interesó, no porque entrara en la operación de venta. Y admitió el presidente del Elche que la oferta de la entidad navarra por León sigue encima de la mesa como alguna otra, entre ellas la del Eibar. Es decir, que esto no es más que un pulso que sigue firme entre las dos partes. El cuadro navarro intenta hacerse con los servicios de Sergio León, pero sin poner el dinero que vale Sergio León. O sea, a mí me parece muy bien que tú hagas una postura de fuerza. Yo entiendo a Osasuna, pero si tú no pones el dinero de la cláusula de rescisión, no te puedes quejar de que el Elche fije su precio. Que han cambiado, que esto no es lo hablado. ¿De quién nos fiamos? ¿Cuántas veces ha pasado esto? Las palabras se las lleva el viento. Antes habían pactos de caballeros, se ha dado la mano y eso iba a misa. Al final, era un acuerdo total. Hoy en día, como no esté firmado, vamos, no confíes hasta que el futbolista y los dos clubes estampen su firma. Esto es algo normal. Si esto es Osasuna, puede dar los ultimátums que quiera, pero aquí el que tiene la sartén por el mango es el Elche, porque el jugador es propiedad del Elche y no tiene por qué malvenderlo. Para malvenderlo, lo aprovecha y se queda en el Elche. Si esto, con todo el dolor de corazón de Sergio León, tiene que entender que es un futbolista cotizado y que el que quiera lo pague. Y si no, a jugar en el Elche, que tampoco pasa nada, ¿eh? Seguramente hay algunos aficionados que empiezan a molestarse porque Sergio León se quiera ir. No, esto es entendible. Como en su día Nino se fue y no pasa nada. Como en su día Jonatas, como en su día todos. Cuando pasa el tren de la primera división, se quieren enganchar. Eso es completamente normal. Nos pasa a todos. Por eso no hay que menospreciar y vilipendiar ya al futbolista. Hay que entenderle. Otra cosa es que si finalmente el futbolista acaba quedándose, el futbolista tendrá que demostrar una actitud y un compromiso total, como el que demostró la temporada pasada. ¿Que el futbolista ahora está forzando? Sí. Está forzando. Por eso no juega partidos, por eso no jugó el primer partido de Liga, que yo eso, sinceramente, si dependiese de mí, yo no lo entiendo. porque es jugador de la primera plantilla y puede ser una mano, que no tiene la cabeza en el primer equipo. Bueno, Sergio León, aún no teniendo la cabeza en el primer equipo, a mí me vale para que juegue. Pero bueno, lo puedo hasta entender. No lo comprendo, pero lo puedo hasta entender. Pero Sergio León sabe hasta dónde puede llegar. Y hay un límite. Y ese límite no lo puede poner Osasuna. Ese límite lo pone el Elche. Si el Elche entiende que Sergio León vale 2 millones, pues el que quiera que lo pague. Si el Elche entiende que tiene que rebajar un poco porque si no Sergio León se va a quedar a malas y va a ser peor el remedio que la enfermedad, pues tendrá que rebajar un poco. Yo estoy seguro que si Sergio León se queda, tendrá que abrir el primer día. Pero el segundo, entiendo que es un gran profesional y se pone las pilas y a jugar. Y Sergio León ahora mismo sería el mejor fichaje de toda la segunda división en el Elche. Es decir, quedarse, porque todos damos por hecho que no va a seguir. Pero si Sergio León se quedase, el Elche podría tener una gran plantilla, con lo que tiene más el Pichichi del año pasado. Otra cosa es que se quede a malas, insisto, yo creo que no. Entiendo su postura de fuerza, pero una cosa es postura de fuerza y otra es acto de rebeldía. Eso es muy distinto. Fijaos lo que le ha pasado a Parejo en el Valencia. Al final, mucha postura de fuerza y mucho acto de rebeldía, pero ha tenido que agachar las orejitas, le ha pitado su público y al final a jugar en el Valencia. Por eso, se puede forzar hasta un límite. Se puede entender su sueño de jugar en primera. Claro que lo entendemos. Pero si Osasuna u otro club no están dispuestos a pagar lo que vale el futbolista, pues perdóneme, búsquese a otro. Bueno, vamos a ver cómo acaba esto, porque llevamos diciendo que acaba y nunca acaba. Es como el cuento del lobo, que viene, nunca viene. Pues en este caso, conforme pasan los días, el Elche tiene cada vez más que ganar. Porque si se acaba quedando, será el mejor fichaje de la temporada. Aunque ya lo tenías, pero no contábamos con él. Y si se marcha, bueno, pues el Elche, imagino yo que ingresará una buena cantidad de dinero. Aunque recordamos la enorme diferencia entre una cláusula de rescisión, 2 millones de euros limpios para el Elche, que no tiene que compartir con nadie, a en cuanto no se pague la cláusula y haya un traspaso, 1,5 millones, 1,700,000, 1,600,000, 1,400,000, tienes que compartir con la empresa Eventos Pechinas la mitad. Veremos en qué acaba el culebrón y no le queda mucho. Le queda poco más de una semana, como máximo. Puede resolverse hoy, mañana. Es posible, porque las partes cada vez están más tirantes. Pero el día 31, es decir, el miércoles de la semana que viene a las 12 de la noche, se acaba el plazo. O apuestan por León o se queda en el Elche. Que luego no va a querer renovar. Bueno, eso ya es otra cuestión. Y entendería el futbolista. Como también entendería que el club intentase en ese momento rebajar la tensión con el futbolista y hacerle un contrato, pues casi casi diría yo vitalicio, para que se sienta como el hombre más importante de la plantilla. Pero ese será otro escenario si es que llega, que tiene pinta de que no, pero llevamos diciendo esto 2 meses y sigue en el Elche Club de Fútbol. Bueno, el vestuario ya ha vuelto a los entrenamientos. Toril, de cara al partido frente al Girona, recupera efectivos al capitán y al centrocampista Lolo. Es sin duda un buen refuerzo, teniendo en cuenta que la temporada pasada fue un futbolista clave. Era el hombre que daba equilibrio al centro del campo. Si Lolo, hoy por hoy, bien sea por la lesión o porque Toril entiende que por decisión técnica debe estar en el banquillo, bueno, eso significa que el Elche ha subido un peldaño el nivel de competitividad. Si Lolo el año pasado era uno de los importantes y este año es suplente, evidentemente es que ha subido el nivel. No estoy diciendo que vaya a ser suplente, por la lesión de momento lo ha sido, pero parece que tiene muy claro Toril su 11, y más después de la victoria y la buena imagen ofrecida contra el Rayo Vallecano. Por cierto, antes de poner a Robert Correa, un tipo que el otro día también nos gustó, el lateral derecho cedido del Español, un corte que ayer me faltó por poner en la presentación de Nino, y no es de Nino, es de José Luis Molina. Lo digo porque es muy llamativo, es curioso y no es habitual. Esto es lo que decía José Luis Molina, el director deportivo del Elche, cuando se presentó a Nino, es decir, antes de que hablase Nino. Yo soy José Luis Molina y soy la persona que ha fichado a Nino. Entonces, espero que quede en los anales del club. Eso es un hecho, eso ya no me lo puede quitar nadie. Y bueno, pues para mí es muy importante. Pero yo me quedaría en que hemos fichado un delantero que acaba de subir con Osasuna, un delantero importantísimo y que nos va a dar ese empaque que queremos al equipo. Pasamos a ser mucho más fuertes con Nino y eso me da mucha tranquilidad. Pues ojalá se cumplan esas aseveraciones sobre la enorme importancia que va a tener Nino en el Elche Club de Fútbol. Pero alguien podría pensar que el Chuti no tiene abuela, ¿no? Yo he sido el que ha traído a Nino. Pues tiene razón. Es él el que lo ha traído cuando muchos otros directores deportivos lo han intentado en los últimos años. Seguramente hace 5 años era mucho más difícil traerlo a segunda cuando Nino tenía nivel de primera. Pero bueno, ahí está la anécdota. Insisto, no es muy habitual, pero yo creo que lo decía en el sentido del orgullo que sentía por haber traído a un símbolo de la afición que a la vez es un futbolista todavía muy competitivo. Y estoy seguro de que lo vamos a ver esta temporada. Bueno, hoy la rueda de prensa ha sido de Robert Correa. Futbolista muy interesante, que además bueno, ha compartido vestuario el año pasado con Marco Asensio, el futbolista de moda del Real Madrid. Son muy amigos, son íntimos. Es un futbolista también, Robert Correa, de nivel, y que quiere aprovechar esta oportunidad que en el Elche Club de Fútbol le han brindado. Y además además de buen futbolista, es un tipo que tiene las cosas muy claras. Empezaba hablando en su primera locución, Robert Correa, de la satisfacción que hay en el vestuario por la importancia de la victoria, de cómo se consiguió y de empezar a despejar dudas ante la afición blanquiverde. Sí, hay mucha satisfacción porque, bueno, como todo el mundo sabe, el Rayo es uno de los gallitos de la categoría. Nosotros estamos muy contentos, le plantamos un buen partido. Incluso tuvimos nosotros en muchas fases del partido el balón y yo creo que eso es muy importante. Demostramos a la gente, bueno, que tenemos buen equipo, pero sobre todo lo importante es que hay que seguir trabajando, que nosotros somos un equipo que sin trabajo pues no vamos a ningún lado, que hay que seguir paso a paso. Y es lo que nos llevará al éxito o al final de temporada, veremos dónde nos lleva. ¿Qué nivel personal hace de su partido en ese carril derecho? Sí, yo como cuando llegué ya aquí con la presentación con José Luis, ya lo dije, que era un jugador, pues bueno, que una de mis características era el físico. Es cierto que bueno, al principio del partido hacía mucha calor, también me tocó la banda que justo era donde pegaba el sol y la verdad es que lo noté bastante. Pero bueno, la verdad es que a nivel individual el partido para mí fue muy bueno. Quería hacer una carta de presentación ante la afición, que vieran que podían confiar en mí, que vengo aquí a crecer, que vengo aquí a ayudar al equipo y que eso es lo que voy a hacer cuando el míster lo decida. Un partido bonito el que, bajo su punto de vista, se disputó el otro día. Incluso decía que parecía de superior categoría. Sí, la verdad es que, como te digo, fue un partido muy bonito, fue un partido que por juego y por los dos equipos que estaban, a lo mejor incluso se podría decir que era partido de otra categoría, pero bueno, la verdad es que muy feliz, la gente, nosotros queremos que nos venga a apoyar, que sobre todo que estén con nosotros, que poco a poco se vaya sumando más gente, porque de verdad tenemos un proyecto que si seguimos trabajando así, pues y pasito a pasito, pues se pueden hacer cosas buenas y esperemos que se pueda cumplir, pero sobre todo con cabeza y sabiendo que nosotros somos un equipo que sin trabajo no vamos a ningún lado. Como cualquier otro equipo, sin trabajo poco se puede conseguir. Por cierto, el nivel que exhibió la plantilla el sábado va a ser el habitual. Lo digo porque había muchas incógnitas por despejar. Yo sigo teniendo muchas dudas y eso que me gustó bastante el equipo el sábado, y precisamente esas son las dudas, ¿no? Un equipo armado en tan solo un mes y medio, donde los delanteros llegan 48 horas antes, en el caso de Guillermo, o 24 horas antes, en el caso de Nino, en el que en el equipo titular solo había un futbolista de hace 2 meses cuando terminó la otra temporada. que haya dado ese rendimiento en la primera jornada, sin acoplamiento, sin el rodaje, por ejemplo, de un equipo mucho más hecho con el bloque del año pasado de Primera División, el Rayo Vallecano, que venía de hacer una pretemporada espectacular, ganándolo casi todo y goleando, pues precisamente un equipo de primera, metiéndole una manita a Osasuna, 1-5. Si esto fue un espejismo, flor de un día, o este es el nivel habitual que vamos a ver a partir de ahora. Es cierto que un equipo nuevo, bueno, cuando las piezas se encajan es todo más complicado, ¿no? Porque, bueno, cada uno, como se suele decir, viene de su padre y de su madre y cada uno tiene una manera de jugar. Es cierto que José Luis, el míster y el club han hecho un esfuerzo increíble para traer jugadores muy buenos, porque tenemos piezas muy buenas. Creo que el míster las sabrá encajar y lo fundamental es que los jugadores, pues eso, echemos a rodar, de poco a poco nos vayamos conociendo. Yo creo que el nivel de la plantilla es muy bueno, los que jugaron como los que no jugaron, como los que no fueron convocados. Y nada, poco a poco seguir conociéndonos y tirar hacia adelante y con eso y seguro que iremos bien. ¿Qué destaca el defensa derecho, el lateral diestro del Elche, Robert Correa, de su técnico, de Alberto Toril? Sobre todo que nos da mucha confianza al equipo. Es un entrenador eso que siempre te transmite que bueno, que no eres menos que nadie, ni tampoco más. Es decir, te mantiene los pies en el suelo, pero sabiendo las opciones que tiene con su plantilla. Y bueno, un entrenador que le gusta jugar, que no le gusta el trato de la pelota, como ya se vio el sábado contra el Rayo Vallecano, que no renuncia a nada, que no depende de otro equipo para poder jugar cada partido. Yo creo que es un poco un perfil así, que ya se vio el sábado y nosotros la verdad es que estamos muy contentos con él. Pues contentos con el técnico. ¿Y qué partido espera el sábado? Por cierto, el sábado en el Girona, un tal Cifu, Miguel Ángel Cifuentes, donde destacó, le sirvió para volver al Elche. En su primera vuelta aquí en el Elche le sirvió para firmar por el Málaga. En el Málaga no ha triunfado y ha vuelto a la que fue su tabla y en este caso trampolín de despegue, Girona. ¿Se asemeja el juego de Robert Correa a un lateral de carril largo, con recorrido, con potencia física, se compara al de Cifu? Bueno, sé que es, tampoco lo conozco mucho, pero sé que es un lateral que es un poco como yo, que le gusta sumarse mucho al ataque. La verdad es que no lo conozco mucho, ya lo veremos en el vídeo un poco, a ver cómo es el Girona y cómo es él, y le deseo mucha suerte en el Girona. ¿Cambiará el planteamiento del Elche al jugar fuera de casa? Bueno, como te he dicho, nosotros miramos en nosotros, no miramos en si jugamos fuera, si jugamos contra el Girona, si jugamos contra el Rayo o el Valladolid. Nosotros lo que miramos que sabiendo que si nosotros tenemos las cosas claras y las hacemos bien, somos un equipo que vamos a ser complicado de batir, que somos un equipo que pelea, que va por todas, como ya se vio aquí el otro día. Y bueno, yo creo que ya se verá el sábado, si no me confundo, a las 7 contra el Girona en Montilivi, que estoy seguro que seremos un equipo que también con nuestra identidad iremos allí a ganar y a sumar los 3 puntos. También le preguntamos a Robert Correa el hecho de que este Elche es un equipo que le gusta salir jugando desde atrás. Eso conlleva riesgos, pero hacía tiempo que no veíamos este planteamiento en el Martínez Valero. Sí, a ver, la verdad es que, bueno, yo creo que a lo mejor por lo que muchos jugadores han venido ha sido por eso, por el planteamiento que el míster ha mostrado, por lo que le gusta jugar. A mí, por ejemplo, es una cosa que me llama mucho la atención. A mí es un jugador que me gusta mucho, pues eso, el trato de la pelota, aunque sea lateral. Y nada, como tú dices, ¿hasta qué punto llegamos? Hasta que a lo mejor el portero es el que decida todo para arriba y se pega arriba. Pero la verdad es que el míster siempre dice que siempre que hay una posibilidad, se intente jugar, que siempre hay opciones, que somos un equipo con calidad. Y bueno, que lo hagamos, que no renunciemos a ello, porque siempre que tenemos balón arriba es dividir una posesión que ya era nuestra. ¿Se considera un lateral ofensivo o defensivo? Recordemos que incluso también en el Español ha llegado a jugar de central. Sí, la verdad es que es un poco contradictorio, pero sí, he jugado de central. Por ejemplo, en el Español he jugado de central, en el Español B. Creo que soy un chico que, bueno, soy agresivo defendiendo, pero también me gusta sumarme al ataque. Entonces yo creo que eso me puede permitir el jugar de central, por ejemplo. Y es una de las cosas que a lo mejor, bueno, si a lo mejor pues no se me conoce o lo que sea, puede parecer un poco contradictorio, pero sí, a lo mejor es lo que me ha hecho jugar de central y de lateral. Por cierto, antes de seguir escuchando a Robert Correa, en la sala de prensa de Osasuna, donde Nino ha dado la rueda de prensa, que ha terminado hace muy poquito, ha sido una sala de prensa, la del Sadar, que ha estado llena de los futbolistas y técnicos para despedir a Nino. Nino ha dicho textualmente: quiero dar las gracias a todo el mundo. Estos momentos no se pagan con nada en el mundo. Ha dicho: me marcho con la cabeza alta, sabéis dónde estoy y ahí me tenéis, a UPA Osasuna. También ha dicho, bueno, además de decir, se ha emocionado durante ese discurso, que ha culminado con un aplauso de más de un minuto. Ha dicho Nino que al llegar aquí a Pamplona se nota que Osasuna es una familia, me quedo con eso. Ha dicho que Enrique Martín, el técnico, es amigo mío, me llegó lo que me dijo, de que era el mejor profesional que había conocido. Dijo que solo tiene palabras de agradecimiento para el club. El ciclo, después de 5 años, había terminado, dice Nino sobre Osasuna. También ha dicho que irme dejando al club en primera es todo lo que podía pedir. También ha dicho Nino, la familia ha pesado mucho en la decisión de volver a Elche. Y destacar también que Roberto Torres, Oyer y De las Cuevas han entregado a Nino una camiseta dedicada por toda la plantilla. Una plantilla que ha despedido a sus compañeros con gritos de Nino, Nino, Nino. Bueno, esto lo hemos leído a través de la cuenta de Twitter oficial de la sección de deportes del Diario de Navarra. ¿Qué jugador despiden en un club con todos sus compañeros y cuerpo técnico abarrotando la sala de prensa, gritándole Nino, Nino, Nino? Y bueno, pues ha sido muy emotivo. Pues solo jugadores que son capaces de dejar huella de verdad. Y eso es lo que ha hecho Nino en Pamplona. Eso es lo que ha hecho Nino en Tenerife. Eso es lo que ha hecho Nino en el Elche. En el Levante se lo perdieron. Curioso. Fue el club, dejó el Elche para irse a su primer equipo en primera, el Levante, y allí no supieron canalizar todo su arte futbolístico. Bueno, pues insisto, más allá del rendimiento deportivo, que ha sido impresionante, muy longevo, 18 años dando un rendimiento, yo diría que excelso, y solo por una temporada fracturado en Pamplona, precisamente por una lesión muy grave. Ha sido el futbolista, yo creo que más rentable de las últimas 2 décadas en todo el fútbol español. No sé si en el fútbol europeo habrán casos similares de un futbolista con este rendimiento de una media de 40 partidos por temporada. Bueno, habíamos cortado las respuestas en la rueda de prensa de Robert Correa, creo que merecía la pena, por esta rueda de prensa que ha dado Nino de despedida en Pamplona. Cambia mucho el panorama con la llegada de los dos delanteros, de Guillermo y de Nino, porque en la pretemporada era una cosa, al equipo se le criticaba de falta de pegada, pues claro, si es que tenía que poner Toril a mediocampistas de delanteros. Es cierto que puso a Sori, Cava hasta que se lesionó, y Darío Guti, que dio yo creo que muy buen resultado en la pretemporada, pero del primer equipo no tenía ni un delantero porque Sergio León ya en los últimos partidos de pretemporada no los jugó. ¿Cambia mucho con la llegada de Guillermo y de Nino? Sí, en la pretemporada, bueno, son partidos para preparar las cosas, para intentar probar, para conocernos, como te digo, y la verdad es que sí, la verdad es que con delantero, pues bueno, siempre el tener una referencia ahí, saber que bueno, que te va a dar oxígeno, que te va a dar vida, que pones un centro y te la va a rematar, siempre estás más tranquilo, tienes más salidas y la verdad es que sí, hemos firmado dos delanteros muy buenos. Todavía está Sergio León, que no sabremos qué pasará con él y nada, lo que pase, pues lo que tenga que pasar. Si se va, le deseo mucha suerte, y si se queda, que es uno más, que nos ayude, que tiene que aportar y tendríamos tres delanteros que son buenísimos para la categoría. Tres delanteros que son buenísimos para la categoría, insisto, si Sergio León acabase quedándose, el Elche tendría una delantera con una pinta extraordinaria, extraordinaria. Un Pichichi, que está en pleno proceso de madurez futbolístico y en su mejor momento de su carrera, aunque ahora con la cabeza puesta en salir. Un veterano con 1000 batallas y 1000 muescas, que a través de su compromiso y su profesionalidad es capaz todavía de mucho, Nino, y un joven de 23 años, Guillermo, fichado y no cedido, que ya el otro día en su primer partido, 48 horas solo después de ser fichado, ya demostraba lo mucho que puede ofrecer. Estaríamos hablando de una tripleta joven, 23, ya Guillermo, veterano, con 36, Nino y toda la experiencia, y luego intermedio, con esos creo que tendría 28, o tiene 28 años Sergio León, ya formado y bien hecho, tendría el Elche una, insisto, un tridente formidable. Pasa que no me quiero hacer muchas ilusiones. Bueno, ¿cuál es el verdadero nivel del Elche? Le preguntamos a Robert Correa una vez, ha visto todos los partidos de pretemporada y ya la primera jornada. Yo creo que bueno, la gente tiene que ir como nosotros, paso a paso, saber que tiene una buena plantilla. Como te digo, que han conseguido traer muy buenas piezas, lo importante es encajarlo bien, yo creo que el míster lo hará. Y con eso ir paso a paso, poco a poco, que así es como se consiguen las cosas, porque si pensamos que por ganar al Rayo ya vamos a estar los primeros, nos confundimos. Porque como todos sabéis, la segunda es muy complicada, hay equipos que te sorprenden, el Sevilla Atlético el otro día le mete 3 al Girona y luego le empatan a 3, o sea, esta segunda es muy complicada, tampoco hay tanta diferencia entre equipos y hay que tener cabeza y con mucha tranquilidad. El Girona, ¿qué partido espera? ¿Qué rival? Con lo que yo me he enfrentado contra ellos, son un equipo bueno que pelea mucho, que no dan una pelota por perdida, tienen un sistema, bueno, juegan con 3 centrales, 2 carrileros, que bueno, ahora se está viendo un poco más, pero no se solía ver mucho. Son gente fuerte, tienen arriba buena gente como Cristian Herrera, Sandaza, o sea, es un equipo que bueno, como te digo, pelea muchísimo cada vez que yo me enfrento contra él. Y en la parte de arriba siempre tiene gente con mucha calidad, que te puede hacer mucho daño. Y bueno, será un partido seguro muy intenso y muy complicado. Por cierto, le preguntamos por Sergio León. ¿Cómo está viviendo la situación de Sergio León y cómo ve al delantero? A mí me parece, la verdad es que, bueno, su situación es complicada porque, bueno, al fin y al cabo cuando un jugador está así no se sabe si se va a quedar, si va a salir. Entonces yo lo veo trabajar bien, él trabaja con el equipo, sigue currando como el que más, porque es lo que debe hacer. Al fin y al cabo, si se va, tendrá que ir a otro equipo. La pretemporada se ha pasado y debe de estar bien. Y si se queda, tendrá que pelear por jugar en el 11 y ser uno más de la plantilla. Y la última, ¿qué impresión tiene del club, del Elche Club de Fútbol, desde su llegada? Yo desde el momento que llegué, la verdad es que estaba muy contento. Ya me lo habían comentado, pero aún así no me lo imaginaba esta magnitud que tenía el club. Todo, la estructura, lo que es... como tienen aquí la clínica en el estadio, todo pegado, gimnasio, la verdad es que muy bien, estoy muy contento. Y bueno, ojalá el Elche pueda estar en primera, sería un sueño para todos, para mí también, pero ojalá lo podamos devolver incluso nosotros, que sería bonito. Pero bueno, como te digo, es complicado y yo la verdad es que encantado de estar aquí. Y como ya dije en la presentación, si tengo que volver al Español vuelvo y si no me quedo aquí encantado de la vida. Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Para todos los que cuidan hasta el último detalle del menú, para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante, para todos los que valoran el mejor producto local. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores, nuestros clientes, tú y Macro. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Quieres probar pescados y mariscos frescos? ¿La mejor ternera gallega y carnes a la brasa? ¿Acompañado de ribeiros y albariños? Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Este mes rompemos los precios en Serramóvil. Tú puedes ser uno de los afortunados que se lleve uno de los Volkswagen Golf que tenemos en stock por solo 15.500 euros con sensores de aparcamiento, volante multifunción, pantalla táctil de 6 pulgadas y media. Tu Volkswagen Golf por solo 15.500 euros. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Ofertas insuperables para tu jardín en Ferroquey La Llave. Motosierras desde 84,90 euros. Cortasetos desde 64,90. Soplador, aspirador y triturador eléctrico desde 39,90. Cortacésped 62,95. Maquinaria y herramientas para el cuidado del jardín. Desbrozadoras, motoazadas, cortacésped, juegos infantiles, toboganes, casitas, columpios. Todo en mobiliario de jardín y terraza en Ferroquey La Llave. En Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y Ferretería La Llave. Llave.com. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV y los mejores precios en neumáticos de todas las marcas. Talleres Enrique Manzano, cuidamos tu coche con manos expertas. En Talleres Enrique Manzano celebramos nuestro tercer aniversario y para celebrarlo te regalamos la revisión pre-ITV. Talleres Enrique Manzano, calle José Javaloyes Ort 54, Elche. Teléfono 965 43 79 14. Te esperamos. Elche en punta con Paco Gómez. Por cierto, que la Federación de Peñas del Elche ha organizado viaje para acompañar al equipo franjiverde al partido de Girona en el municipal de Pontilivi. Los peñistas han diseñado tres opciones de viaje. La primera opción, la opción a solo entrada, precio 12 euros para peñistas federados y para peñistas no federados, abonados y aficionados. La opción B, bus más entrada, precio 45 euros para peñistas federados y 50 euros para peñistas no federados, abonados y aficionados. La salida, el mismo sábado, a las 6 de la mañana, desde el solar situado frente al estadio, y la vuelta a la conclusión del partido. Y la opción C, bus más entrada más hotel, precio desde 85 euros para peñistas federados y desde 90 euros para peñistas no federados, abonados y aficionados. Hotel de 3 estrellas, en habitación doble, salida el mismo sábado a las 6 de la mañana, desde el solar situado frente al estadio, y la vuelta el domingo después del desayuno. Las opciones para acompañar al equipo, un Elche Club de Fútbol que se marcha en avión el viernes a las 4 y 10, coge avión hasta Barcelona y desde allí en autocar hasta Girona. Y luego el sábado el partido a las 7 de la tarde y regresarán a tierras ilicitanas en autobús ya directamente esa misma tarde-noche a nuestra ciudad. Pues lo vamos a dejar aquí, mañana más aquí en la sintonía del 101.4 en Teleelch, Radio Marca. Muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.